muy bien las cosas. Lo que está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Veneme enamorada. Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás. No estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Veneme enamorada. Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás. No estabas engañada. Goza, goza. Lo mismo está pasando.